Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Hola amigos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene en 30 minutos la información cultural generada en el país y el resto del planeta. En esta emisión tendremos noticias preparadas por los periodistas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino y Francisco Torres. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Casa de la Cultura Núcleo de Loja se suma a subasta de obras pictóricas a favor de los damnificados por el terremoto. Festival Gastronómico Mexicano tendrá lugar en Quito. Varios artistas nacionales estarán en domingos de casa abierta. El concierto Al Compás de un Bolero se presentará en la Casa de la Cultura. Ensamble de Guitarra de Quito brindará recital en el municipio de Rumiñahui. Teatro Ensayo de la CCE lleva mañana el Decamerón al Teatro Universitario. Alejandra Ora, una gran aliada de la ONU para poner fin a la epidemia del VIH-SIDA. ONU condena asesinato de activistas LGBTI en Honduras. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja se suma a la subasta de obras pictóricas a favor de los damnificados por el terremoto que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Osvaldo Mantilla nos amplía la información en la siguiente nota. Obras pictóricas de cerca de 130 artistas del país que serán subastadas el 25 de junio, se exhibe en la Sala Eduardo Kidman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las obras que luego serán subastadas son parte de una iniciativa que la Casa de la Cultura Ecuatoriana impulsa a favor de los damnificados del terremoto del 16 de abril pasado. A esta iniciativa se suma el Núcleo de Loja, que envió 20 obras de artistas de la provincia sureña. El doctor Félix Paladines, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, señaló: creo que como en todas las provincias del país, apenas sucedió los lamentables acontecimientos que prácticamente devastaron dos provincias del país. Hubo una movilización general convocada por la gobernadora, las oficinas del Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura. Logramos hacer un trabajo de coordinación en el que participaron instituciones, colectivos de artistas varios, y entre otras actividades se decidió solicitar a los plásticos lojanos que colaboraran con sus obras para sumar el esfuerzo de los creadores lojanos a la subasta que se estaba ya preparando desde la capital, desde la matriz, de tal manera que la respuesta fue inmediata. Muchos de los más brillantes plásticos nuestros llegaron con se produjo el llamamiento nuestro con obras de magnífica factura. Nosotros primero hicimos una muestra aquí, una exposición, para que la gente, para que los lojanos se enteren de quiénes son los que están colaborando. Y esto dio magnífico resultado, la muestra fue muy visitada y luego de que transcurrieron creo que dos o tres semanas, pues decidimos ya enviarla a Quito para que la subasta se realice.

el machismo, los estereotipos sobre la figura de la mujer, los estigmas y tabúes sobre la sexualidad, la discriminación de género, todos estos son potentes factores que colocan a la mujer en un lugar de especial vulnerabilidad para adquirir el VIH. La renombrada periodista venezolana, presentadora de la cadena CNN en español, Alejandra Orá, quiere como embajadora de buena voluntad de UNUSIDA para América Latina y el Caribe romper con esas creencias y ayudar a erradicar la epidemia del VIH y el SIDA para el año 2030. Nos concedió una entrevista que fue transmitida en directo por Twitter, conjuntamente por la Web TV y la Radio de la ONU. Aquí les presentamos una versión resumida de esa conversación. Lo primero que me gustaría preguntarte es este enfoque que va a tener tu mandato como embajadora, está centrado en el tema de la mujer. ¿Por qué crees que es importante hablar de eso? ¿Y cuáles son algunos de los problemas que identificas en América Latina? Aún sigue existiendo esta sociedad, podemos decir, machista, donde hay una importancia o se siente que puede tener el rol masculino una importancia más que el rol femenino. Lo que quiero buscar durante mi mandato como embajadora de buena voluntad de UNUSIDA es que se deje ver este virus como un estigma nada más dentro de una comunidad, dentro de las comunidades afectadas, que la gente suele pensar que es la sociedad transgénero o la sociedad homosexual o incluso las personas que han sido o han tenido problemas de drogadicción por los últimos años. Ese es el grupo de la población femenina, dijo Alejandra, y se refirió al impacto de las altas cifras de violencia, a los feminicidios, que son los asesinatos de mujeres por sus parejas, y a los embarazos en adolescentes. Y en el mismo lugar donde viaja el esperma, ahí también viaja el virus del VIH. Y si en América Latina hay un índice enorme de embarazos de adolescentes o de niñas, entonces por ende nosotros estamos como mujeres súper vulnerables al virus del VIH, porque hay dos tabús, el tabú de hablar del sexo, sin embargo estamos en una sociedad donde se promociona la sexualidad dentro de la mujer, que la mujer tiene que ser atractiva, vanidosa, sexy, sin embargo no hablamos lo suficiente del sexo, y cuando una mujer quiere tener las riendas de su educación sexual o entender la educación sexual como mujer, se estigmatiza de que la mujer es promiscua o se piensa que la mujer es simplemente, como dicen de una manera coloquial, fácil. Otra de sus metas como embajadora de buena voluntad de UNUSIDA será ayudar a llamar a las cosas por su nombre para asegurarse de que el mensaje llegue con claridad a los jóvenes. Si vamos a hablar de algo tan normal como el sexo, dejemos la terminología científica y hablemos de la palabra, ¿no? El esperma, el sexo. Estamos hablando de algo que todos entendemos, sin embargo no todos hablamos públicamente, pero podemos decir que casi todo el mundo lo hacemos. ¿Crees que sigue siendo una barrera aquel mensaje que al principio se daba de que no estaba bien usar preservativos, sobre todo ciertos grupos religiosos? ¿Vos crees que esto continúa en la región? Definitivamente. Pero lo que me llama mucho la atención es que hemos visto un cambio en los últimos años justo dentro de la cabeza de la Iglesia Católica, como ha sido el caso del Papa Francisco. Cuando hubo la epidemia del Zika, que estaba mucho más grande de lo que está en los últimos meses en Brasil, él admitió que bueno, no es lo mejor de los casos como católico, pero si se puede prevenir la transmisión del virus del Zika con un preservativo, con el uso del condón, ¿por qué no hacerlo? Y es verdad, dentro de nuestra cultura, sobre todo de la cultura religiosa como latinoamericano, se ve mal el uso de preservativos, e incluso también se ve mal el uso del matrimonio antes, del sexo antes del matrimonio. Entonces es un doble estándar enorme, porque sabemos que existe antes del matrimonio, a pesar de que muchas personas son católicas. Hay un obstáculo muy grande todavía en América Latina, que es la homofobia y la transfobia. Uh-huh. La semana pasada mataron a dos activistas de organizaciones LGBTI en Honduras. Demuestra que eso está tan latente. ¿Cuál es tu mensaje sobre ese tema? Que son, sin lugar a dudas, la comunidad más vulnerable de toda nuestra región. Porque una mujer transgénero tiene 7 veces... más dificultades de encontrar un trabajo que una mujer normal. Las probabilidades de que sea aceptada en un puesto, aunque tenga la misma capacidad, tenga la misma experiencia que una mujer común y corriente, lo más seguro es que le cierren las puertas. Una mujer transgénero que pueda recibir un tratamiento, que no sea estigmatizada y que sea discriminada en América Latina, lamentablemente en la actualidad es prácticamente imposible. Lamentablemente actualmente en el mundo tenemos 74 países donde existen leyes que criminalizan la homosexualidad, leyes donde no te permiten tener un puesto de trabajo sin aceptar una prueba de sangre, y sabemos que si en esa prueba de sangre sales como VIH positivo, las probabilidades de que te la des son mínimas. Definitivamente la comunidad transgénero tiene muchísimos obstáculos que lograr dentro de una comunidad machista también, donde no se acepta aún entender las diferencias, ¿no? Donde es difícil que una persona no entienda que alguien exactamente igual que tú pudo haber nacido mentalmente o físicamente en el cuerpo equivocado, y que esa persona también tiene el derecho de cambiar. Porque si nosotros tenemos derecho de cambiar en muchas cosas y tenemos derechos humanos, porque una persona transgénero no, y lamentablemente índices de feminicidio, índices de homicidios como el que acabas de comentar, son un claro ejemplo que nos falta muchísimo, muchísimo por lograr. Alejandra Ora participó esta semana de las reuniones de alto nivel que celebra la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA. Uno de los objetivos de su rol como embajadora de buena voluntad de esta causa es ayudar a eliminar el estigma y la discriminación que persisten hacia las personas infectadas usando la poderosa plataforma de los medios de comunicación. En esto, Alejandra invitó a otros periodistas a hacer lo mismo, a unir fuerzas y derribar las barreras que impiden librar al mundo de la epidemia. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El sistema de las Naciones Unidas en Honduras expresó profunda consternación y preocupación por lamentables hechos de violencia y asesinatos contra personas de la comunidad LGBTI ocurridos recientemente en ese país. Pamela Martínez, voluntaria del colectivo Unidad Color Rosa, y René Martínez Izaguirre, presidente de la comunidad gay San Pedrana para la Salud Integral, fueron asesinados el 2 y 3 de junio, respectivamente, en la ciudad de San Pedro Sula. En la misma localidad, Alejandra Padilla, reconocida activista de la comunidad gay, fue asesinada también en días recientes. La oficina de la ONU en Honduras afirmó en un comunicado que esos actos constituyen una afrenta a los valores de respeto de los derechos humanos reflejados en un Estado de Derecho y amenazan los esfuerzos para poner fin a la discriminación, la violencia y los asesinatos en contra de la población LGBTI y de aquellos que promueven y defienden sus derechos. Ante esta grave situación, instó a las autoridades hondureñas a hacer todo lo que esté a su alcance para investigar y encauzar judicialmente a las personas responsables de estos asesinatos. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Un festival gastronómico mexicano se llevará a cabo en Quito, organizado por la embajada de ese país. Patricia Robalino nos cuenta los detalles en el siguiente trabajo. México es muy famoso por su gastronomía, pero más allá de los tacos y el guacamole, que gozan de renombre internacional, hay ricas y variadas tradiciones culinarias a lo largo de todo el país. Los sabores, aromas y texturas de la cocina tradicional mexicana son una grata sorpresa para los sentidos, especialmente los productos exóticos como los gusanos de maguey, hormigas y chapulines fritos. La inigualable fusión de sabores en platillos como el mole y las tradicionales salsas mexicanas son un deleite para los paladares más exigentes. Precisamente para estos paladares, la Embajada de México en conjunto con la Fundación El Triángulo han organizado para el domingo 26 de junio en el Parque México, ubicado en el sector El Batán, desde las 11 de la mañana, el Festival Gastronómico Cultural Mexicanísimo, una propuesta innovadora sobre la auténtica comida mexicana y demás aspectos de la cultura de ese país, ubicado, como les había dicho, en el sector El Batán. El embajador de México, Jaime del Arenal, nos habla sobre la organización de este festival. El objetivo es esa iniciativa de la Fundación El Triángulo, que nos pidió el apoyo para llevar a cabo un festival gastronómico cultural en el Parque México el próximo 26 de junio, domingo 26 de junio, con el objeto pues de recaudar fondos para el otorgamiento de becas a los alumnos discapacitados que ellos manejan. La presidenta de la Fundación El Triángulo, Nancy Vasco, explica en cambio sobre la finalidad de organizar este evento gastronómico. Bueno, nosotros nos hemos unido con la Embajada de México para poder hacer un festival gastronómico. La idea es que este sea el primero de muchos que queremos hacer. Necesitamos levantar fondos para poder becar a los niños de la Fundación El Triángulo y creemos que un festival gastronómico cultural puede ser una gran apertura para poder levantar fondos. El Festival Gastronómico Mexicanísimo cuenta con la participación de 6 restaurantes de auténtica comida mexicana. Jacqueline Morán Rosas, agregada cultural de la embajada, se refiere al apoyo de los mismos, quienes participarán con sus delicias gastronómicas. Tenemos la presencia de la Michoacana, con Silvia, que es mexicana, la taquería. Tenemos también que es de Esmeralda Mexicana, el taconazo, el servicio de catering de Silvia Peralta, tenemos la fonda también. Son ellos los que van a estar y más aparte de todo lo de los embutidos Yuris que también van a donar productos que se van a preparar con el estilo mexicano. Entonces con el boleto que se compre para el evento la gente va a poder probar de todos los platillos que den todos los restaurantes, no es de que puedan escoger solo uno, sino van a tener acceso a un platillo por stand de restaurante. Y más aparte, pues los productos, va a haber postre, va a haber aguas libres, todo para incluido en el mismo precio. Los fondos recaudados del Festival Gastronómico se destinarán para becas de los estudiantes de la Fundación El Triángulo, una ONG sin fines de lucro dedicada a la atención de personas con discapacidad intelectual. Quienes estén interesados en adquirir las entradas, por favor comunicarse a los teléfonos 284-84-481 o 248-1076. También pueden hacerlo a través de mail info@fundacioneltriangulo.org. No lo olviden, el domingo 26 de junio en el Parque México, El Batán. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. El ensamble de guitarra de Quito se presentará el 16 de junio próximo a las 17 horas en el Salón de Actos del municipio de Rumiñahui, en la provincia de Pichincha. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales creadas para este instrumento. También tocarán piezas de folclore latinoamericano y música nacional con arreglos académicos contemporáneos. Este grupo se formó en 1992, está integrado por 8 músicos y se presenta permanentemente en cantones de la provincia de Pichincha y en otras zonas del país. Mañana 14 de junio a las 17 horas se presentará la obra El Decamerón de Giovanni Boccaccio e interpretado por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura en el Teatro Universitario en Quito. En la pieza se muestra la condición de la mujer en la Edad Media en un proceso de reivindicación donde los valores son defendidos por quienes han sido afectados en una sociedad conservadora y llena de prejuicios. El Teatro Ensayo tiene 52 años de trayectoria y ha realizado numerosas giras dentro y fuera del país. Radio CCE 940 AM con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Caracas, el 13º Festival Mundial de Poesía Venezuela 2016 se llevará a cabo del 28 de junio al 2 de julio próximos en el estado de Vargas. participarán más de 30 poetas locales y varios invitados internacionales, entre los que se destacan Quincy Troupé, de Estados Unidos, y Dumiya Mikhail, de Irak. Se realizarán recitales poéticos, presentaciones de libros y charlas y conferencias en torno a la poesía clásica y actual del continente americano y de Europa. El festival es organizado por el Ministerio de Culturas venezolano y busca promover la producción poética de nuevos valores nacionales. Brasilia, el festival teatral Ceci Bonescos do Mundo concluyó este domingo en la ciudad brasileña de Belo Horizonte. Durante 5 días se presentaron allí agrupaciones de Estados Unidos, Hungría, España, Italia, Japón, Cuba y del país anfitrión. Montajes para salas y al aire libre, escenografías interactivas, muestras fotográficas, ferias temáticas e intercambios escénicos mezclados con música, literatura, artesanía y materiales audiovisuales marcaron la estética del evento. También se exhibió una muestra de muñecos populares de la zona nordeste de Brasil, arte que ha sido elevado recientemente a la categoría de patrimonio cultural. El festival pretende romper el estereotipo de que el teatro de marionetas es un género solo para niños. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CC y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.